atravieso la ciudad llena de gente que se roza entre sí disimuladamente. Oh, oh, se me ocurre que podría ir a verte. Voy a ver.